Buenas tardes, buenas tardes. Eliminé un par de audios que había aquí porque no sé, tengo un problema ahí de no sale con poco volumen, con bajo volumen a veces y está intentado acomodarlo y a veces sale bien y a veces mal. Esperemos que este salga. Me parece que el tema del despoblamiento de la campaña es un tema que viene de hace muchos años, todos sabemos. Pero empieza mucho por la casa también, ¿no? Todos estamos preocupados porque los jueces vivan mejor y pasen mejor y tengan más comodidad y aprendan una profesión y nos hemos olvidado de los oficios y nos hemos olvidado de lo lindo que es vivir en la campaña. Hubo muchos años donde no había nada, no había luz eléctrica, no había... hoy por hoy hay todo y me parece que... El que prueba esta vida no se va mal. Lo que pasa es que tenemos que darle el gusto a los gurises, que sientan el gustito. Yo qué sé, acá en mi barrio todos se van a las Toscas porque es más pueblito. Y de ahí todos se van para Montevideo, o a Tacuarembó, o a Melo. Caraguatá es mi pueblo, es mi zona. Pero el pueblito más grande es las Toscas de Caraguatá. Me parece que poco a poco se está como revirtiendo. Tengo unos conocidos, gurizada joven de 20 y pico, gurizada que tiene un buen trabajo en Montevideo, que se fueron de acá, que se casaron o están en pareja con algunos con gente de allá, de Montevideo, otro con gente del interior, pero que están en Montevideo hace años, y están pensando en venirse, en que qué lindo que es, en que qué bonito que es, pero una cosa es verlo, pintoresco, y otra cosa es trabajarlo todo el día. Pero es así. La inseguridad que hay en Montevideo, lamentablemente, está ayudando, porque la gente ya piensa en tener un hijo y ya y se volverá, irá para la escuela y volverá, o no volverá, o qué pasará. Entonces eso, o sea, toda cosa mala tiene su parte buena también, me parece. Capaz que va a llevar 30 o 40 años, llevó despoblarse, y va a llevar 30 o 40 años recuperar un 10%, o que se frene. Así que esperemos que se